Va intenso, me parece, y me parece que cuanto más adentro del otoño nos metamos, más material vamos a tener para poder abrir cada semana. Es cierto lo que planteás, el Consejo Deliberante sigue teniendo en comisiones el proyecto del futuro pliego del transporte de pasajeros. Aprovechamos cada oportunidad que tenemos para seguir planteando que allí no está contemplada la situación de unas 600 familias que ya hoy mismo tienen que pagar un boleto interurbano completo de entre 120 y 320 pesos por cada viaje, por cada chico, porque esas clases comenzaron y no se consiguió ningún tipo de acuerdo para que estén incluidos en el derecho a la universalidad del acceso a la educación pública, más allá de que han hecho todo lo que tienen a su alcance. La semana pasada la última reunión fue con los defensores del pueblo y están viendo una instancia judicial para encontrar una solución que la política no les está dando. Entonces aprovechamos, digo nosotros, y lo planteamos. Para mí, Beatriz, me parece que lo que hay que resaltar en el transcurso de esta semana son las actividades por el 24 de marzo, que han tenido momentos históricos, como por ejemplo que Leda Barreiro haya estado la semana pasada en la sede de la CGT. Nunca antes la CGT había convocado a referentes de madres o de abuelas para un acto conjunto. Es más, si analizamos el perfil histórico de la CGT, tuvo diversos posicionamientos en materia de derechos humanos, pero en algún momento, no estuvo a la altura, y esto viene a ser una especie de reparación. La de la semana pasada, lo menciono específicamente, más allá de señalar que hay una enorme diversidad y cantidad de actividades que se desarrollaron desde la semana pasada, también el sábado y el domingo, y que continúan hoy plantando memoria con esta actividad simbólica de sembrar plantas y árboles en muchos sitios. Va a seguir mañana y, por supuesto, el miércoles. No se puede decir que va a reemplazar el acto central, pero va a permitir que haya actividad más allá de la imposibilidad de encontrarnos y de marchar. Javi, qué importancia desde lo simbólico lo decidido para este año, porque plantar vida, plantar árboles, ha hecho que desde todos los barrios de la ciudad se organicen circunstancias al aire libre, lo que los protocolos permiten, y también que se genere esta relativa toma de conciencia, ¿no? De la comunidad, que es contagiosa de alguna forma. Nada Sí. más importante que justamente sembrar vida en estos Y es tiempos. completamente inclusiva, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de una actividad de esas características que se puede desarrollar en una plaza, adentro de un sindicato como la que te comentaba? Hoy, por ejemplo, APU, los trabajadores universitarios, también van a estar haciendo su acto a las 12, allí en la renovada sede de la calle Roca, y así se puede multiplicar por decenas los actos que instituciones y organizaciones llevan adelante, pero en el balcón de nuestro departamento y en una maceta también se puede practicar ese acto, y ahí podemos incluir a niños, a niñas, a nuestra familia. Es como dice Seba, ¿no? Nadie se queda fuera de esto. No, tendría que ser en las escuelas también, ¿no? En todos lados habría que plantar Y el las árbol escuelas de la memoria. están un tanto dificultadas por la cuestión de los aislamientos y los protocolos que tratan de cumplirlos, pero por lo que sé, en algunos establecimientos se convocó a que la actividad se hiciera en la casa y que la pudieran mostrar como parte de las actividades de esta semana. Sí, también propusieron el realizar, tomar las esquinas, ¿no? El otro día estábamos hablando, hacer pasacalles o poner carteles en las esquinas de nuestras casas, con permiso, ¿no? Sí, Invadir. claro. La cartelería también es parte de la campaña, ¿eh? Recordemos que la campaña nacional es Plantamos Memoria, y aquí en Mar del Plata es Caminamos con Ellas, o 45 años caminando con ellas, hablando de las madres, de las abuelas, y va a haber una serie de intervenciones artísticas. Así que también hay como una impronta local propia que incluye haber distribuido carteles, y también te dan el diseño del cartel, como para que no se manipule papel de mano en mano, pero para que cada uno de nosotros pueda hacer nuestra propia impresión, ponerla en la ventana o donde cada uno pueda elegir, ¿no? La verdad que va a ser imponente este 24 de marzo porque se viene preparando, ¿no? También hubo artistas marplatenses, ¿no?, que hicieron una canción con video y todo. Miradas que no callan, se llama. Que lo vamos a escuchar. Sí, es... Es hermosa. Y bueno, y eso que decíamos, ¿no? Que incluso tampoco se agota el 24, que permitirá que durante todo el resto del año se sigan manteniendo actividades. Hablando de eso y haciendo un chivito, esta noche en Radio Encastre el tema es la identidad. Y además de invitar a las y a los oyentes a que compartan el programa como cada lunes de 21 a 23, nos proponemos que valga la pena también como un material o como un contenido que sigamos compartiendo en estos días, en los que, por ejemplo, el miércoles la radio hará una emisión especial, incluyendo el horario de Cepicó y desde Cepicó hasta que dé, porque en realidad hay un horario planteado, pero estas fechas que nos tienen a todos muy sensibles, sí, han generado históricamente en la radio que transmisiones y producciones y convocatorias, porque en realidad también tiene mucho de eso, que tenemos previsto que duren o 2 o 3 o 4 horas, se van un poquitito y bueno, estamos a disposición de esta fecha, así que probablemente sea una transmisión con mucho contenido el miércoles, así que de paso aprovechamos para invitar. Buenísimo. ¿Algún otro tema, Javi, para esta agenda política de la semana? Yo quiero dejar así mencionado, porque también está siendo parte de lo que los medios replican esta mañana, la elección de la Unión Cívica Radical. Se habló de algún incidente, se habló de, bueno, quién gana, por supuesto, ganó un marplatense para el Comité Provincial, Maximiliano Abad, también ganó la lista de Abad en Mar del Plata y Ariel Martínez Bordadisco, el actual presidente del Consejo Deliberante, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, seguirá en ese rol. Lo que tiene de histórica esta elección es que no eran directas hasta ahora, y bueno, y se abrió el padrón de afiliados para convocar a la votación, y eso es lo positivo, pero no se está diciendo nada, y me parece que vale la pena señalarlo por la tradición, sobre todo local, de afiliados y de militancia radical y de gobierno de la Unión Cívica Radical, que el índice, el final, digamos, el número de votos total de participantes no llegó a cubrir la expectativa de transformarse en una medida de cara a, no quiero decir una ruptura de Juntos por el Cambio, uh-huh, pero de plantearse una correlación de fuerzas diferente de la que se venía dando. Ese me parece que es el gran pendiente de esta elección que se celebró este domingo y que buscaba, me parece, ganar a quien ganara, la posibilidad de medir fuerzas con los socios, con los que son gobierno, por ejemplo, en la ciudad, con los que han sido gobierno 4 años en la provincia y en Nación. Javi, muchas gracias por tu aporte aquí en Cepicó la Mañana. Que tengan una buena jornada, compañero. Gracias. Abrazo. Javier Germinario, compañero del equipo de gestión de Radio de la Azotea. Y hoy en el marco del recorrido por la música marplatense, no me gusta mucho ser autorreferencial, pero... Yo lo digo, ¿querés? Dale, decilo vos. Bueno, hoy nos toca acá el grupo que vamos a presentar, que presenta la UMAR, la Unión de Músicos y Músicas Marplatenses, va a ser el dúo La Trova. Así que vamos a escuchar el testimonio y el tema que me encanta, Siembra de Pueblo. Hola, soy Pablo Duarte, del dúo La Trova. Bueno, nuestra música tiene un fuerte compromiso social y cercanía a las raíces folclóricas latinoamericanas. Tiene influencia de la trova cubana y rosarina, pero a su vez nuestro repertorio es mayoritariamente de canciones propias, sobre todo en los últimos años. Bueno, nuestra arma más fuerte de la instrumentación es la guitarra de mi compañero y nuestras voces. Eso. Canción, será posible librar al menos un